José. Es que tú sabes que yo soy la Panamericana que une tres continentes, la Alameda que cruza de oriente a poniente, el hijo rebelde, el padre que se la juega siempre, debería haberse ido y se quedó para verte. Soy el que sonaba cuando te concibieron, la corazonada de los que el triunfo consiguieron, el mensajero que trajo la elegancia al rap, el poeta despreciado que se atrevió a explorar. Soy un clásico del 76 recién enchulado, la rima que te había faltado. Soy la esquina, la vereda y la calle, la ciudad reconstruida en medio de un valle. Soy el bombo, la caja y el sample, nunca siendo la simple que suena en tu ampli. Insiste y persiste, soy el que no logra ver, pero sabe que existe, el que nunca pensaste que volvería a ser como antes. Muéstrame quién eres, quién quieres ser, qué escondes bajo esa piel. Muéstrame tus metas, tu identidad, de dónde vienes y a dónde vas. Muéstrame quién eres, quién quieres ser, qué escondes bajo esa piel. Muéstrame tus metas, tu identidad, de dónde vienes y a dónde vas. Soy la inspiración de tu rapero favorito, la leyenda viva, parte real y parte mito. El guerrero que ganó la lucha contra el cáncer, puño en alto, artillería pesada como un panzer. Batallando con fervor, te traigo el dolor, cabalgo sobre el ritmo como un hábil domador. Soy lo que hice, lo que hago y queda por hacer. Soy el padre de Salvador y Daniel. Soy un dinosaurio que no quiso extinguirse, la vara con la que mucho quiere medirse. Protagonista en discos míticos, cabecilla de la tropa de MS auténtico. Soy un ciudadano de un mundo sin fronteras, amigo, mis amigos, pa' tu perro de esta tierra. Chilote orgulloso de su isla y su costumbre. Soy CO2, un rapero, un simple hombre. Cuéntame quién eres, quién quieres ser, qué escondes bajo esa piel. Muéstrame tus metas, tu identidad, de dónde vienes y a dónde vas. Cuéntame quién eres, quién quieres ser, qué escondes bajo esa piel. Muéstrame tus metas, tu identidad, de dónde vienes y a dónde vas. Cuéntame quién eres, quién quieres ser. Cuéntame si estás bien o lo quieres parecer. Cuéntame qué es lo que escondes bajo esa piel. Cuéntame de dónde vienes y de dónde quieres ser. ¿Cómo resumir lo que soy en pocas palabras? Si lees entre esta línea, sabrás de qué se habla. Una de las cábalas de quien pisa las tablas. Te cuento quién soy, esta es mi única arma. Tengo público, a mi merced. Tengo público a mi merced. Yo soy el hombre sin fe. Tengo público a mi merced. Tengo público a mi merced. Yo soy el hombre sin fe. Cuéntame quién eres, quién quieres ser, qué escondes bajo esa piel. Muéstrame tus metas, tu identidad, de dónde vienes y a dónde vas. Cuéntame quién eres, quién quieres ser, qué escondes bajo esa piel. Muéstrame tus metas, tu identidad, de dónde vienes y a dónde vas.